sola, yo te juro por el cielo que si yo te encuentro en mi camino, yo acabo con tu vida. Tú pregonando por las calles con tu cara de nada y tu sonrisa engañera, y has jugado conmigo. Mala niña, mala, siempre mala, para mí no vales nada, tú no serás mi condena, tú no vales la pena. Sé que te regalas por monedas, qué vergüenza no te queda, yo me río en tu cara, siempre serás hierba mala. Hierba mala, como tu mujer. Espinas han de recoger, tan solo tú sirve, ya sabes pa' qué. Cumbia, cumbia. Rico. Mala, yo te juro por el cielo que si yo te encuentro en mi camino, yo acabo con tu vida. Pregonando por las calles con tu cara de nada y tu sonrisa engañera, y has jugado conmigo. Mala niña, mala, siempre mala, para mí no vales nada, tú no serás mi condena, tú no vales la pena. Regalas por monedas, que vergüenza no te queda, yo me río en tu cara, siempre será yerba mala. Pa' que te muevas, así, así. Perra mala, traidora mujer, a ti solo te quieren, ya sabes pa' qué. Solo espinas han de recoger, tan solo.